El anillo del ser. Leemos con respecto a los mártires que murieron al filo de la espada. Nuestro Señor dijo a sus discípulos: Bienaventurados seréis cuando sufráis algo en mi nombre. Él dice: Están muertos. Que están muertos quiere decir, en primer lugar, que todo lo que se sufre en este mundo y en esta vida tiene un fin. San Agustín dice: Toda pena y toda fatiga tienen un fin, pero la recompensa que Dios concede a cambio es eterna. En segundo lugar, debemos tener presente que toda esta vida es mortal, que no nos deben inquietar las penas y fatigas que nos golpean, pues todas tienen un fin. En tercer lugar, debemos comportarnos como si estuviéramos muertos, de modo que ni el amor ni el sufrimiento nos conmuevan. Un maestro dice: Nada puede tocar el cielo, lo cual quiere decir que el hombre es un hombre celeste, para el que todas las cosas no tienen tanta importancia como para afectarle. Esto dice un maestro: Siendo como son, tan nulas las criaturas, ¿a qué se debe que aparten tan fácilmente al hombre de Dios? Aún en su mínima condición, ¿no es el alma más valiosa que el cielo y las criaturas? Él responde: Se debe a su poca estima de Dios. Si el hombre estimara a Dios como debe, sería casi imposible que decayera nunca. Y una buena enseñanza es que el hombre debe comportarse en este mundo como si estuviera muerto. San Gregorio dice que nadie podrá poseer a Dios, en gran manera, si no ha muerto profundamente a este mundo. La cuarta enseñanza es la mejor de todas. Dice: Están muertos. La muerte les da un ser. Un maestro dice: La naturaleza no destruye nada sin dar algo mejor. Cuando el aire se transforma en fuego, es algo mejor. Pero cuando el aire se transforma en agua, entonces es una destrucción y una aberración. Si la naturaleza actúa así, ¿cuánto más no hará Dios? Jamás destruye sin dar a cambio algo mejor. Los mártires están muertos y han perdido una vida, pero han ganado un ser. Un maestro dice: Lo más noble es el ser, la vida y el conocimiento. El conocimiento es mayor que la vida o el ser, pues por el hecho de que conoce, tiene vida y ser. Pero, por otro lado, la vida es más noble que el ser o el conocimiento, como el árbol que vive, mientras que la piedra solo tiene un ser. Y si tomamos ahora el ser en su desnudez y pureza, tal como es en sí mismo, entonces es mayor que el conocimiento o la vida, pues en el tener ser tiene también conocimiento y vida. Han perdido una vida y han encontrado un ser. Un maestro dice que nada es tan semejante a Dios como el ser. Mientras algo tiene ser, se asemeja a Dios. Un maestro dice: Ser es tan puro y tan elevado que todo lo que es Dios es un ser. Dios no conoce otra cosa que el ser. No sabe de nada más que del ser. El ser es su anillo. Dios no ama nada más que su ser. No piensa más que en su ser. Yo digo: Todas las criaturas son un ser. Un maestro dice que algunas criaturas son tan cercanas a Dios y gozan tanto de la luz divina impresa en ellas que prestan el ser a las otras criaturas. Esto no es cierto, pues el ser es tan elevado y tan puro y está tan emparentado con Dios que nadie puede prestar el ser, sino solo Dios en sí mismo. Lo propio de Dios es ser. Un maestro dice: Una criatura muy bien puede darle a otra la vida. Precisamente por eso, todo lo que de alguna manera es se fundamenta en el ser. Ser es un nombre primordial. Todo lo que es deficiente es una caída del ser. Toda nuestra vida debería ser un ser. En la medida en que nuestra vida es un ser, está en Dios. En la medida que nuestra vida está encerrada en el ser, tanto más próxima es a Dios. Por débil que sea una vida, si es comprendida en cuanto ser, es más noble que todo lo que posee vida. Tengo certeza de esto. Si un alma conociera, aunque solo fuera lo más ínfimo que tiene ser, no retornaría jamás de allí, ni tan siquiera por un momento. Lo más pequeño que se conoce en Dios, aunque solo sea una flor, al tener un ser en Dios, es más noble que el mundo entero. Lo más pequeño que en Dios es, en cuanto que es un ser, es mejor que conocer a un ángel. Si el ángel se volviera hacia el conocimiento de las criaturas, se haría de noche. San Agustín dice, cuando los ángeles conocen las criaturas sin Dios, es una luz vespertina, pero si conocen las criaturas en Dios, entonces es una luz matutina. Cuando conocen a Dios tal como es, puro ser en sí mismo, es la luz del mediodía. Yo digo, el hombre debería comprender y reconocer cuán noble es el ser. No hay criatura, por pequeña que sea, que no aspire al ser. Las orugas, cuando han caído de los árboles, trepan hasta lo alto de un muro hasta que han alcanzado su ser. Tan noble es el ser. Alabamos el morir en Dios para que nos restituya en un ser mejor que la vida, un ser en el que nuestra vida viva, en el que nuestra vida se convierta en ser. El hombre debería aceptar voluntariamente la muerte y morir, con el fin de que se le conceda un ser mejor. De cuando en cuando digo que la madera es mejor que el oro, lo cual es muy sorprendente. Una piedra, en cuanto tiene un ser, es más noble que Dios y su deidad sin ser, en caso de que se pudiera retirarle el ser. Tiene que ser muy poderosa la vida en la que las cosas muertas vengan a la vida, incluso en donde la muerte venga a la vida. Para Dios nada muere, todas las cosas viven en Él. Están muertos, dice la Escritura respecto de los mártires, y han sido llevados a una vida eterna, en aquella vida en donde la vida es un ser. Es preciso morir hasta el fondo, para que ni el amor ni el sufrimiento nos afecten. Lo que debe ser conocido, debe serlo en su causa primordial. Jamás una cosa puede ser conocida si no lo es en su origen. No puede haber conocimiento verdadero si no se da en su causa manifiesta. De la misma manera, la vida no puede ser realizada por completo si no es llevada a su causa, en donde la vida es un ser que recibe al alma cuando muere profundamente, para que así vivamos en aquella vida en donde la vida es un ser. Lo que nos impide sostenernos lo explica un maestro. La causa es que el tiempo nos afecta. Lo que toca el tiempo es mortal. Un maestro dice, el movimiento del cielo es eterno. Bien es verdad que el tiempo proviene de él, pero esto sucede en una caída. En su curso, por otro lado, es eterno. Nada sabe del tiempo, lo que significa que el alma debe estar situada en un ser puro. El segundo impedimento es cuando algo contiene oposición en sí mismo. ¿Qué es oposición? Alegría y pena, blanco y negro, están en oposición, y eso no se sostiene en el ser. Un maestro dice, el alma ha sido dada al cuerpo para ser purificada. El alma, cuando está separada del cuerpo, no tiene ni entendimiento ni voluntad. Es una sola. No consigue disponer de la fuerza para dirigirse hacia Dios. Posee esas potencias tanto en su fondo como en su raíz, pero no en su obrar. El alma es purificada en el cuerpo, con el fin de que reúna todo lo que está esparcido y disperso en el exterior. Cuando lo que los cinco sentidos dispersan regresa de nuevo al alma, entonces actúa una potencia en la que todo se hace uno. Entre otras cosas, el alma se purifica en el ejercicio de las virtudes, es decir, cuando el alma va más allá a una vida unificada. La pureza del alma reside en que es purificada de una vida dividida y entra en una vida unificada. Todo lo que está dividido en las cosas inferiores, es reunido cuando el alma se eleva a una vida en la que no hay ninguna oposición. Cuando el alma alcanza la luz del intelecto, nada sabe de oposición. Lo que escapa a esa luz cae en la mortalidad y muere. En tercer lugar, la pureza del alma consiste en que no se haya unida a nada. Lo que está unido a cualquier otra cosa muere y no puede subsistir. Rogamos a Dios, nuestro Señor amado, para que nos ayude a pasar de una vida dividida a una vida unificada. Que Dios nos ayude a conseguirlo. Amén.